Do you have one heart? I have two. For the very hard moments when it seems to me that I won't be that much strong. My second heart is outside my body, and it has the color of my desire, my fantasy, my dreams. Can you see it? Mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Escuchas. Mi nombre es Sol Reza. Trabajo principalmente en diseño de sonido y realización de piezas experimentales e ingeniería de audio, haciendo piezas de radio arte y música experimental. Y la persona que me gustaría recomendar es a Pamela Zeta, que es una artista norteamericana. La obra que estoy recomendando en este caso es Breathing, del año 2013. Y la recomiendo porque principalmente Pamela Zeta es una mujer que trabaja con la voz, con procesamiento electrónico de voz en tiempo real, sonido muestreado, y es una de las pioneras en la técnica del bucle digital en vivo con procesamiento de voz en tiempo real. La forma en la que crea las distintas capas sonoras y la forma en la que ella sola puede crear como todo un mundo sonoro a través de su voz y a través de las distintas capas y sonoridades que logra con su voz junto con el elemento tecnológico es realmente interesante. Sus trabajos suelen ser en solitario, a veces colabora con otros artistas, por ejemplo como con Joan La Bárbara, que es otra artista que trabaja principalmente a través de su voz, con capas de voces, con técnicas vocales experimentales extendidas. Pamela Zeta también se podría decir que ella trabaja con una técnica operística, cosa que no es común de ver en este tipo de artistas donde su principal herramienta es la voz. ¿En qué influyó Pamela Zeta? Ya hace muchos años que la escucho y que la sigo. Tuve la oportunidad de contactarme con ella hace muchos años cuando yo recién empezaba y fue una persona muy abierta, de esas personas que a uno le dan la oportunidad de seguir trabajando con cosas que normalmente uno no escucha, y entonces es como un motor a donde uno apuntar y seguir, y no son de esos artistas a los que uno no puede acceder o no puede tener acceso, sino todo lo contrario. Por otro lado, es una de las pocas artistas mujeres afroamericana que tiene descendencia afroamericana y que es notoria, digamos, ¿no? O sea, dentro de la minoría que hay de mujeres dentro de los sonidos experimentales. Además, ella pertenece a otra minoría, que es las mujeres negras dentro de la música experimental. Entonces eso también me parece como algo interesante para destacar, porque su voz, su ritmo es completamente distinto. Porque esta obra me llegó en un momento muy particular en el que yo estaba tratando de entender mi propia respiración. La obra justamente se llama así, Respiración, y habla justamente de eso, de que todos respiramos y de la importancia que eso tiene en nuestra vida cotidiana. Y bueno, para mí entender el ritmo de uno a través de la respiración, yo no soy una persona, no trabajo con el canto, trabajo a veces con la voz, pero no soy cantante. Me parece súper interesante, trato de centrarme en el sonido de la respiración, que es nuestro sonido primordial y que de alguna manera refleja quiénes somos, cómo estamos, cómo nos sentimos, de dónde venimos, incluso hasta quiénes son nuestros padres, porque la respiración es parte de un ritmo mucho más complejo que tiene que ver con el ritmo del corazón, que tiene que ver con un ritmo primordial que desarrollamos todos en nuestros primeros años de vida, en nuestros primeros meses de gestación, y es uno de los primeros ritmos que sentimos y que nos van a acompañar durante toda nuestra vida, cambiando y modificándose, pero que determinan mucho de los sonidos que nosotros vamos a aportar al mundo y de los sonidos que escuchamos de las otras personas también, ¿no? Todo el tiempo estamos escuchando, principalmente cuando estamos cerca de otros seres vivos, su respiración, aunque casi pase desapercibida, es un sonido que está ahí, que no se va, que si hay otro ser humano, lo vamos a escuchar. Si no pasa lo mismo con, quizás con el sonido del corazón, pero con el sonido de la respiración es algo que nos marca a todos como seres humanos en este mundo. Y es el sonido más importante, más difícil de asir, incluso de grabar, porque es molesto como el viento cuando uno lo quiere grabar. Y nada, esta obra me parece que encierra ese mundo de la respiración y lo explica de una forma súper concreta, mucho más concreta de lo que estoy yo tratando de explicar. Así que bueno, nada, espero que la disfruten. Muchas gracias, Franco, por invitarme a participar de este experimento en El ruido es el mensaje. Exchanging these gases. Air does too, and this rapid, extreme inhaling this oxygen into. Photosynthesis. Everything from bacteria, dogs and cats, a spider, fish, humans, little shellfish, humans, orangutans, the beetle, exuding carbon dioxide, pulling in oxygen. I'm breathing. El ruido es el mensaje. El ruido es el mensaje. Del mundo, parche nobis, exaudinos, miserere nobis, danos la paz. No comeréis cosa alguna con sangre. Levítico 19, versículo 26. Vas a entrar a este cuerpo cada día para matarlo, pero muerto no te servirá. Anoche Dios bailaba en sus mejillas como una mancha, muñequita rota, casi de trapo. Juega porque no sabe, porque no quiere, porque tiene la lengua mordida de leche, porque no es leche. Detrás de la puerta, la puerta. El sueño para atascarse. El sueño. En su faldita rota. Como un fantasma. Perdida como su madre. Huele a baño y cloro, huele a reina de vastos placer. De callecita oscura. Hija ilegítima. Error perfecto. En el nombre del Padre. Y en tu vientre. Ad te clamamus exules fili ibae. Ad te suspiramos gementes et flentes. Inac lacrimarum vale. Desde allí te espero con la carne agria ahogando tu piel. Nadie me va a quitar tu sabor de muerta, cantando en medio de la noche con el vestido en sangre. Porque en esa ruptura de tu lengua descansa la soledad, acurrucada y cadáver. Nos elevamos escupiendo, bajo la piel amoratada inflamas mi nombre. Tengo las amígdalas empedradas y ese grito. Mi espalda carga tu cuerpo congelado. Tengo la morgue. Nadie me va a quitar tu sabor. Nadie va a despertarme. Como rocas la ciudad sucumbe, se ennegrece el aire y así negro lo traga. El dolor es un río que colma la calle de agua turbia. Mis pezones, hinchados de leche, reclaman tu llanto. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el jugo de tu sexo, tu cuerpo entregado por todas nosotras. Mordido, por amor a mí, por amor a todos, tu lengua santa, tu piel, tu asquerosa piel. La inmundicia está en sus faldas. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 9. Todas las niñas del barrio éramos de barro. Olíamos a carne y mierda. Teníamos el culo roto y las uñas pintadas de lanzábamos besos al aire y manoseábamos a nuestros hermanos chicos. Dios nos miraba desde arriba y nos subía la falda. Y nos enviaba al abuelo o al vecino. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Señoras y señores, bienvenidos a la ciudad de Santiago. Por su seguridad, permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados hasta que el comandante haya apagado la señal de cinturones y el avión esté detenido en su posición final. Teléfonos celulares pueden ser utilizados a partir de este momento. Sin embargo, los equipos electrónicos deben permanecer apagados. Al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus espejos personales y tengan cuidado al abrir los compartimientos superiores, ya que objetos pesados podrían caer causando daño a usted o a otras personas. En nombre de Escayero Line y esta tripulación, nos despedimos de todos ustedes agradeciendo su presencia. Gracias y que tengan una muy buena tarde. Da poquito para el frío, ¿no? Uh-huh. Un Chivas Regal para el frío. Sí, no quiero ni acercarme. ¿Ha tratado con su mujer? Sí, pues. Sí, lo mismo. Claro. ¿Mucho problema el whisky? Pues, ahí te llegan todos los vecinos, el intendente, el carro policial que está allá, la mira de relejito. No, yo con un vinito soy feliz, pero no, está interesante. Sí, estoy... Oh, tía, présteme una fumada, ¿me deja la cola? Ya. Entonces, ¿quién me trajo? Fueron ustedes. No, lo acabo de ver yo. ¿O será para ti o para los perros? ¿Ah? ¿Para ti o para los perros? No sé. No, hay uno alcohólico, pero no está aquí en este momento. El Richard Parker. ¿Richard Parker? Richard Parker. El cizarro, el que manda a los perros. Es la manada, siempre hay un macho alfa. Richard Parker es el macho alfa. El macho alfa. Alia de esta manada. El No, es rígido. Te lo viera así, no, ni pensaría que ese perro es el que hace así. Y todos tienen que seguirlo. Ya, nos vemos entonces. ¿Y ella quién es? Bueno, es que donde ella me salía de Argentina, se me acordé de ese sitio. Me acordé de ese sitio, ya. No sé, gracias, me Freddy. Digo, ¿sí? ¿Ah? Gracias por este momento. No, estamos haciendo porque se me está acabando. La comidita. Haga feliz a los perros.